En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, mis queridas cucas y cucos. Bienvenidos una vez más a Sacarse los Cucos. Soy José Andrés Rivera y para mí es un verdadero placer y un verdadero gusto estar aquí contigo. Una vez más, un lunes más para empezar la semana con buena vibra, con buena energía y llenos de sorpresas el día de hoy, que tenemos unos invitados especiales y que van a compartir con nosotros mucho acerca de un estilo de vida, una forma de ver la vida, una forma de hacer las cosas y cómo esto puede repercutir en el impacto de global a nivel mundial en nuestra calidad de vida. Soy José Andrés Rivera, te doy la más cordial bienvenida a Sacarte los Cucos el día de hoy y nos vamos entonces con nuestro primer segmento, que es el pensamiento de la semana. Por favor. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. El pensamiento del día de hoy tenemos sacado de una pared, o sea, sacado de un graffiti que teníamos, que nos dio viendo Grace, que de paso le mando un cordial saludo a Grace, que nos debe estar escuchando. No pudo venir el día de hoy porque tenía la presentación de un proyecto. Pero tiene que ver mucho la frase con nuestros invitados del día de hoy. Y la frase dice lo siguiente: un scout no se rinde cuando los pies ya no pueden. Un scout no se rinde. Cuando los pies ya no pueden, es el corazón quien los mueve. Y de eso, pues, saben quien más nos puede explicar un poco acerca de esto, son los compañeros del grupo Scout número 9 Cerro Azul, quienes también están de cumpleaños, de paso, felicidades, están cumpliendo 28 años ya como grupo, y nos acompañan Pablo Pozo, quien es jefe de la unidad de Scout, y Carolina Revelo, que es subjefe de grupo. Carolina, Pablo, bienvenidos a Sacarse los Cucos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Qué tal con todos? Gustoso, gracias por acogernos en el con mucho programa. Gusto, con mucho gusto, Pablo. Muchas gracias, ¿no?, por recibirnos y promocionar más que todo el movimiento en este momento. Chévere. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues es un gusto para nosotros, como dirigentes de nuestro querido Grupo Scout, estar aquí, poder compartir un poco de lo que hacemos, de lo que somos, y principalmente pues felicitar a toda la familia de Cerro Azul por estos 28 años que estamos ya a favor de la juventud de nuestra querida ciudad de Quito. 28 años ya, este mes de junio, ¿no es cierto? Estamos dentro del mes de cumpleaños, porque chévere. El 21 de mayo es nuestro cumpleaños. El 21 de mayo es de cumpleaños, chévere. Muchas felicitaciones, que así sigan cumpliendo muchísimos años más como grupo llevando este mensaje. ¿Qué les parece esta frase del pensamiento de esta semana? Que dice: un scout no se rinde cuando los pies ya no pueden, es el corazón que los mueve. Bueno, sí, realmente un scout es un joven, un adulto que siempre está buscando construir un mundo mejor. Entonces, en ese proceso de construcción de un mundo mejor vamos a encontrar muchas facilidades, pero también muchos tropiezos. Y es la motivación que nos dejó nuestro fundador, Baden Powell, ya hace casi más de 100 años. El próximo año, de hecho, Ecuador cumple ya sus 100 años como institución de Asociación de Scout del Ecuador. Entonces, Baden Powell, lo que él siempre quiso y buscó fue que los muchachos sean emprendedores y que dejen un mundo mejor. Entonces, cuando el cansancio nos agobia, estamos ahí con el corazón al 100. De hecho, uno de nuestros artículos dentro de la ley Scout nos dice que el Scout sonríe y canta frente a las dificultades. Entonces, tenemos chévere. Esa voluntad siempre para salir adelante. Chévere. Qué bonito, Carolina. Pablo, ¿qué tal te pareció el pensamiento del día de hoy? ¿Qué tal? El pensamiento es muy interesante, aunque Caro ya básicamente ya lo está diciendo todo. Lo que nos enseña también el movimiento es a avanzar, como lo indica, a pesar de las dificultades que se puede tener día a día, ¿no? Yo lo tengo también, aparte de las fuerzas que hay que poner, el corazón, también hay que poner ñeque, como se dicen los jóvenes. Full ñeque y para adelante. Seguir así, a pesar de las dificultades, a pesar de tropiezos, todo lo que pueda pasar en la vida, en la manera cotidiana, ponerle ñeque y corazón y salimos. Claro. ¿Cómo ve el grupo suyo, y bueno, ustedes también como dirigentes de scouts ya de muchos años de experiencia, cómo ven un poco el tema del ser perseverante, constante, para lograr nuestros objetivos? Una de las cosas que a mí me llamó la atención de este pensamiento de esta semana es el hecho de que muchas veces el cansancio, sea en el trabajo, en los estudios, con los chiquitines en la escuela, o tareas, responsabilidades que están empezando ellos a tener en la vida, llega un momento en que quizás la parte física del ser humano se desgasta, se cansa. Claro. Incluso me ha sucedido también, hay veces en que digo, ya no doy más. Sin embargo, ¿cómo puede hacer uno, o desde la filosofía scout, desde su forma de ver la vida, cómo puede hacer uno para sacar esta fuerza, no sé si llamarlo emocional, espiritual, mental? La fuerza interior. La fuerza interior, correcto. Que haga que nuestros pies se muevan, como dice la frase, o que haga que logremos hacer cosas quizás extraordinarias o sin precedentes, obtener resultados sin precedentes en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestro claro. Día a día. Claro, aparte ya digamos, te están acabando las fuerzas y todo, hay que mantener, o hay que poner corazón, fe que vas a lograr, fe que vas a tener al final del camino, vas a conseguir todo lo que te lo estás pensando, todo lo que quieres lograrlo. Entonces, las fuerzas sí tienes que sacar de donde sea, tienes que sacar de donde ya no tienes más. Poner, como lo vuelvo a recalcar, corazón y ñeque, y vas a ver que todo lo consigues. Entonces, si pones esas dos cosas, bueno, y otra tercera que también hay que poner, lo que es, aparte de estas dos cosas, hay que poner mucho sacrificio también. Hay que sacrificar muchas cosas para seguir y conseguir lo que tú estás pensando y quieres lograr. Claro, claro que sí. Leía yo una vez en este libro de este compatriota Iván Vallejo, y él contaba que en la primera vez que llegó a la cumbre del Everest, él decía que ya no daba más, o sea, ya físicamente ya no daba más, o sea, ya no tenía por dónde más avanzar. Entonces, él decidió en un momento darse por vencido. Entonces, se tiró en la nieve, o sea, se acostó, se tiró y dijo, bueno, hasta aquí llegué, ya no doy más. Pero él cuenta la historia en su libro que el momento en que se lanza y se acuesta, siente que, él dice, ¿no? Sentí una piedra que me golpeó en la espalda. Entonces, me di la vuelta para mover la piedra, o me di la vuelta para hacerme un lado y acomodarme porque realmente ya no podía más. Y el momento en que él se da la vuelta, se da cuenta que no era una piedra lo que había sentido. Ajá. Era, de hecho, esta parte del codo, o sea, el ángulo del codo de un cadáver que estaba ahí. Entonces, él dice, yo vi eso y pude verlo a través de la nieve, dice, ¿no? Entonces, no sé de dónde saqué fuerzas, no sé de dónde logré conectarme nuevamente. Pero ese poder, o sea, de ver una persona que había fallecido y quizás me hubiese pasado lo mismo, dice él, ¿no? Porque yo me quedaba ahí, me quedaba solo hasta que los demás suban y hasta que regresen, ¿qué hubiera pasado? Entonces, esa motivación hizo que yo me levante y llegue hasta la cumbre del Everest. Entonces, es importante, y Carolina, quería preguntarte, ¿cuántas veces el movimiento scout, como movimiento, o ustedes como dirigentes, se han topado con cosas por el estilo, o sea, con cosas así, donde uno dice, ya no doy más, sin embargo, encuentra un aliciente o encuentra una motivación que hace que avances y logres en tus objetivos? Claro, nosotros como Scout siempre tenemos de frente nuestra visión, que es la ley Scout y la promesa Scout. Entonces, el artículo 7 de nuestra ley Scout dice, el Scout se organiza y no hace nada a medias. Entonces, cuando uno tiene clara su visión, ¿no es cierto?, su objetivo de progresar, y poniendo el ejemplo más claro, ¿no es cierto?, Richard Carapaz, ayer nos dio una felicidad que nos invade el corazón. Sí, entonces, así es. Él nunca se rindió, él dijo, simplemente tenía un sueño, lo soñó, lo organizó, lo pensó, lo planificó y lo hizo. Entonces, ha habido muchas debilidades o muchas cuestiones de estas en el movimiento. Por ejemplo, el movimiento Scout en el Ecuador empezó en 1913, pero como institución recién en 1920 ya pudo consolidarse y arrancar como institución ya reconocida por la Interamericana y avanzar, ¿no es cierto? Es por eso que el próximo 2020 cumplimos ya 100 años como institución. Entonces, un Scout también piensa, por ejemplo, el artículo número 10 nos dice que el Scout es una persona limpia en pensamientos, palabras y obras. Entonces, cuando nosotros tenemos siempre nuestra visión y sabemos que cualquier cosa puede pasar, pero nosotros tenemos una sonrisa frente a la adversidad, no tenemos un problema en avanzar. Y claro, nuestra promesa también nos dice que yo prometo por mi honor hacer tanto de mí dependa para ayudar al prójimo en cualquier circunstancia y cumplir fielmente la ley Scout. Entonces, si es que yo estoy predispuesta siempre a hacer todo cuanto de mí dependa, todos estos obstáculos, adversidades, pues se pueden ir quedando a un lado. Claro que sí, qué importante esto, ¿no? Traduciéndolo un poquito al tema que yo manejo, que es el tema coaching, hacer todo en cuanto lo que a mí dependa. Yo lo traduzco, como les decía, en este tema que yo manejo, y es el hecho de ser la fuente. Es decir, yo soy la fuente de todo lo que me sucede. Exacto. Sean cosas positivas, sean cosas negativas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, el principio dice, ¿no? Si yo le encuentro una mentira, digamos, a mi pareja, a mi esposa, yo no debo llegar y decirle, ¿por qué me mentiste? Sino llegar y decir, bueno, ¿qué fue lo que yo hice para que tú me mientas? Entonces, es un principio de responsabilidad también, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, parte creo yo de ahí, ¿no? De una u otra manera, somos los diseñadores de nuestro futuro, y si logramos cosas buenas o si no logramos las cosas como nos gustan, yo creo que parte un poco del hecho de saber cómo nos conectamos con nosotros mismos, o sea, de sabernos responsables, como decías tú, Carolina, de lo que hacemos, de lo que somos, de cómo nos organizamos. Y quizás la evaluación que viene después, ¿no? El hecho de decir, bueno, no tuve los resultados, pero ¿por qué se dio? O sea, ¿qué faltó de mí? Planificación, faltó quizás compromiso, faltó, no sé, quitarme algún miedo por ahí, que algún cuco de la cabeza que me estaba limitando. Entonces, me parece genial. Para terminar este primer bloque de nuestro programa, cuéntenos, ¿cómo ustedes ven el tema? Bueno, un poquito el tema planificación, el tema organizarme, el tema de esta responsabilidad propia, ¿no es cierto?, que uno tiene ante los resultados. Cuando encontramos circunstancias de la vida que nos cambien. Ejemplo, el otro día conversábamos con un invitado y decíamos que uno a veces se condiciona y dice, mañana me voy a divertir siempre y cuando no llueva. Ya. Entonces, el valor posicional es ese, ¿no? O sea, depende de la posición, del clima en este caso, yo me voy a divertir o no. ¿Cómo trabajan ustedes? O sea, ¿qué pasa si en una de sus excursiones, de sus caminatas, del trekking, o en una de sus reuniones de grupo, pega un aguacero de esos increíbles? ¿Se divierten o no se divierten? ¿Cómo manejan esas circunstancias? Bueno, es bastante interesante, ¿no? Porque siempre que salimos de campamento, de caminata, no falta la mamita o el papito, pero verá que la lluvia, que el clima y todo, y nos ha pasado realmente, ¿no? Sábado, 6 de la mañana, que ya está todo listo, por ahí un mensajito de la mamita, no, es que mi hija no va porque está lloviendo y no sé qué. Entonces, dentro de la planificación, ¿no es cierto?, de esta premisa que nosotros llevamos dentro de la ley, que nos dice que el Scout es organizado, pues todas nuestras actividades son eso, son organizadas, son planificadas con tiempo, son planificadas trimestralmente. Entonces, nosotros sabemos lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. En el caso de este tipo de, por ejemplo, la lluvia, ¿no es cierto?, que es un ejemplo, los chicos saben que dentro de su maleta de asalto, que es la que ellos tienen siempre con todas sus cosas cuando salen a una actividad, necesariamente tienen que tener una gorra, un impermeable si vamos a actividades de campo. Entonces, ellos ya están avisados por sus dirigentes de unidad, ¿no es cierto? En el caso de Pablo, él todos los sábados les manda el chat y les dice, bueno, esto tienen que llevar, no va, todo dependiendo del sitio al que vamos. Entonces, enfrentamos las cosas de acuerdo a las circunstancias y a nuestra preparación previa. Entonces, si empieza a llover, ¿no es cierto? Y los chicos, por ahí uno, no me quiero mojar y todo, pues sí, no nos vamos a mojar, pero si hay un momento en el cual podamos compartir y los dirigentes vemos que el espacio está apropiado para que luego se cambien, se abriguen, tomen algo caliente, pues lo hacemos. Pero si en verdad nos coge de imprevisto, no lo hacemos. Pero todo está de acuerdo a la experiencia del dirigente, de acuerdo a la circunstancia del momento y al fin al que estamos saliendo. Chévere. Sin embargo, es manejable. O sea, es desde manejable. Uno es manejable. Uh-huh. Correcto. Me parece genial. Queremos contarte, queridos amigos, queridas cucas y cucos que nos escuchan, que hoy día tenemos un par de premios que vamos a sortear al final del programa, que muy generosamente han traído los compañeros del grupo Scout número 9 del Cerro Azul. ¿Qué les parece si ahorita nos vamos a ir a un corte musical, el primer corte musical del programa? Pero puedes escribirnos al WhatsApp 099-998-2849 con la respuesta. Al volver al siguiente bloque estaremos viendo cuáles son las personas que han contestado la pregunta que les voy a hacer y con ellos participaremos para el primer premio. Y la pregunta es, ¿cuántos artículos tiene la ley Scout? Y nos vamos con la primera canción. Adelante, por favor. So Ya estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos del día de hoy, 3 de junio, estamos arrancando mes y mira qué chévere cómo arrancamos el mes de junio. Estamos ya en la mitad del año y listos para ir compartiendo con ustedes todo el mes, que vamos a tener varias sorpresas en nuestro programa. Tenemos ya algunas personas inscritas en la trivia. Tenemos a Vero Torres, que nos ha escrito al WhatsApp con la respuesta de la primera pregunta de esta trivia, que era ¿cuántos artículos tiene la ley Scout? Javier Armas también nos ha contestado a nuestro WhatsApp con la respuesta afirmativa. Y María José Morales también, que se ha comunicado con nosotros a través de WhatsApp para participar en este concurso. Te cuento que tenemos unos 3 bolsitos, tenemos insignias de colección y tenemos también stickers de valores que muy generosamente, como te decía, nos han compartido los compañeros del grupo Cerro Azul número 9 de Scouts. La pregunta es, hasta terminar este siguiente bloque, para que sigas participando en esta trivia e irte ganando los premios, es ¿cuántos grupos Scouts hay en la ciudad de Quito? Escríbenos al WhatsApp con la respuesta al 099-998-2849 y sigues participando en esta trivia que estamos haciendo el día de hoy. Carolina, Pablo, ahora sí. Como dijo el curita, organicémonos, ¿sabes? Organícense. Sí. Cuéntenos un poquito, ¿qué es la filosofía Scout? O sea, un poco dónde nace, qué es lo que busca, qué promueve, qué significa ser un Scout. Cuéntenos un poquito, por favor, para informar a todas las personas que nos escuchan acerca de su metodología educativa, de la forma en cómo lo hacen y cómo esto genera resultados en los chicos, en su forma de ser, de actuar, de sentir. Bueno, un scout es un joven o un adulto voluntario que sin ningún interés pertenece al movimiento. Entonces somos el movimiento juvenil más grande del mundo. Uh-huh. Ahora en julio y agosto tendremos un Jamboree Mundial. Un Jamboree Mundial es un encuentro de varios scouts de todo el mundo, ¿sí? En donde nosotros vamos a poder compartir varias experiencias. Entonces, los scouts lo que buscamos es contribuir al desarrollo pleno de las capacidades tanto de jóvenes como de adultos, permitiéndoles potenciar tanto sus dimensiones físicas, intelectuales, sociales, espirituales, como personas, como ciudadanos responsables dentro de todo este ámbito que nosotros desarrollamos día a día, y como miembros de comunidades locales, nacionales e internacionales. Entonces, nuestro objetivo es ese, construir un mundo mejor, como lema principal de nuestro movimiento Scout. Y lo que busca realmente como misión el movimiento es contribuir a la educación de los jóvenes mediante un sistema basado en valores, que es lo que hablábamos hace un momento, la promesa y la ley Scout, para ayudar a construir este mundo mejor que Baden Powell nos había dejado ya como semillita hace más de 100 años, para ayudar a las personas para que se sientan realizadas como individuos y jueguen un papel súper constructivo en la sociedad. Entonces un Scout es aquel joven que construye un mundo mejor en su familia, en su colegio, en su comunidad. En todos sus roles. Nosotros tenemos, desde la perspectiva del coaching, hay algunos roles que uno maneja en la vida, ¿no? Son 7, de hecho, que justo los conversábamos y decíamos que es la parte personal, familiar, afectiva, social, profesional, económico, espiritual. Es decir que entonces la educación Scout, la filosofía Scout, impacta en todas estas zonas vitales. Exacto. O sea, tiene un impacto integral en el ser humano. Uh-huh. ¿Sí? Para, como tú decías, en este lema principal que es el construir un mundo mejor, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo funciona el movimiento Scout? O sea, ¿qué se puede hacer para pertenecer? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se reúnen? ¿Qué buscan? ¿Qué hacen? Bueno, el movimiento Scout, como ya lo dijo Caro, es basado para los jóvenes, adultos, y los adultos pueden ser voluntarios, ¿no? Nos reunimos, por lo general, esto depende cada cada grupo. Puede reunirse un sábado en la mañana, en la tarde o domingo en la mañana. ¿Qué es lo que busca o lo que se está buscando al momento en el movimiento, en la Asociación Scout del Ecuador? Lo que se está buscando al momento es voluntarios que deseen liderar equipos juveniles, que sean activos, perteneciendo aquí a la asociación, pueden viajar a conferencias, pueden viajar a distintos actos a nivel nacional como internacional, tienen esa gran oportunidad y van formándose y van creándose líderes para la sociedad. ¿Sí? En los jóvenes también hay actividades atractivas que se basan en ciertos campos de desarrollo, que es corporabilidad, espiritualidad, algunos otros campos, donde ellos básicamente se les enseña o aprenden con juegos, ¿sí? En pertenecer al movimiento más grande del mundo, tú también vas con, se va a conocer, se va a tener amistades con personas, con jóvenes de la localidad, jóvenes de la provincia, país, a nivel mundial, puedes de igual manera viajar, conocer ciertos lugares, países. Entonces es un movimiento muy atractivo que sí se invita y se recomienda que los jóvenes y adultos puedan ingresar a este gran movimiento. Chévere. ¿Cómo está un poco estructurado un grupo Scout? O sea, hay niños de toda edad. ¿Cómo se organizan con los niños y los jóvenes? Bueno, en un grupo Scout está formado por cuatro ramas, digámoslo así. La manada, que son niños de 6, son los más pequeños, son de 6 a 12 años. Los scouts, es la unidad de tropa, son los jóvenes ya, digamos así, son desde los 12 años hasta los 15 años. Viene la comunidad de caminantes, de 15 a 17, 18 años, y la unidad de rovers, de 18 a 21 años. Ahí es donde ya se termina lo que es la vida scout como beneficiario. Yeah. ¿Sí? De ahí, de 21 años en adelante, tú puedes ser un dirigente. Yeah. Como beneficiario te refieres a participar en las actividades. Claro, o sea, a la parte educativa, digamos. Exacto. A ir absorbiendo todo ese know-how de la filosofía scout. Exacto. Yeah. Correcto, como beneficiario. Entonces, prácticamente es, como te comentábamos, es el movimiento juvenil que atrae a todos de toda edad, y ya para ser dirigente voluntario, bueno, no hay límite de edad, ¿no? O sea, prácticamente desde los 21 años hasta adelante. Te iba a preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona no sé, que tiene un muchacho que tiene unos 25 años o ya una persona adulta de unos 30, 35 o más quizás años? Claro. ¿Qué pasa si quiere vincularse al movimiento Scout? ¿Tiene chance? ¿Ya no tiene chance? No, sí lo puede ser. Puede inscribirse como voluntario para dirigir en un grupo, para ser un dirigente voluntario. La ventaja es que la asociación no pone un límite de edad, hasta qué edad, por ejemplo, hasta los 60 o 65 años, sino que te permite ingresar, siempre y cuando tú tengas también el tiempo. Ajá. Tiempo necesario que tienes que poner aquí al movimiento, más que todo para los jóvenes, y saber que es un movimiento que no te da beneficio económico, digamos. Uh-huh. No cobras, claro, un sueldo, no es un por trabajo, esto, claro, no es un trabajo, no es este un sueldo, es voluntario, claro, como se lo dice. Entonces, y tengas ganas, tengas corazón para guiar y crear líderes para la sociedad. Claro, claro, chévere. Es decir, entonces, que cualquier persona se puede, a partir de los 6 años. ¿Por qué es a partir de los 6 años? ¿No pueden ser más chiquitos, por ejemplo? 4, 5, 3. Claro, bueno, realmente como la estructura, ¿no es cierto?, de un grupo scout va a voluntarios, que somos los adultos encargados de la formación, uh-huh, de esta educación no formal que promulga el movimiento scout, y los chicos beneficiarios. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos las ramas que explicó Pablo, ¿no es cierto? Van los jóvenes, los más pequeñitos, a partir de los 7 años realmente. Ya. De los 7 años a los 11. Entonces, es la manada, en el caso del grupo scout número 9, la manada Río Amazonas. ¿Por qué no más pequeños? Bueno, porque primero buscamos involucrarlos en esta formación, en esta educación no formal. Entonces, necesitamos que ya estén un poco más atentos, que presten atención, que se involucren con lo que significa ser un lobato, por ejemplo, un lobato, una lobezna. Entonces ellos están siempre enmarcados en su mística, ¿sí? En el libro de la selva, en el libro de las tierras vírgenes, ¿sí? Entonces tenemos toda la mística, por ejemplo, la dirigente de manada es Aquela, ¿sí? Yeah. Este lobo que dirigía la manada, yeah. La persona que está encargada de su seguridad y su cuidado es Bagheera. El divertido, el que les hace jugar y todo es Balú. Entonces, ¿por qué no menos? Porque necesitamos ya que empiecen también un proceso de formación, que eso es lo que queremos. Claro. Con en niños más chiquitos entiendo, por ejemplo, el tema escritura, exacto, lectura, un poquito de estar como en, si cabe el término, bueno, no es clase, ¿no? Pero como estar en clase, a prestar atención. Exacto. Y tener quizás un grado un poquito más elevado de responsabilidad que un niño más pequeño, uh-huh, que va a estar jugando, haciendo travesuras. Claro. O quizás no siga las directrices. Claro. Sin embargo, por ejemplo, hay experiencias en otros países que sí tienen niños menores de 7 años, ¿no es cierto? Se les llaman los castores. Yeah. Entonces, la experiencia de nuestro grupo es que sí, vamos 5 años que hemos formado a los más pequeñitos. Está el Ricardo Ramírez, la Cielito Fernández, la Ariana Gracia, que empezaron a los 4 o 5 años con nosotros y no han tenido problema y son unos excelentes lobatos, unos, yeah, excelentes scouts. Ah, ya son grandecitos. Yeah. Claro, o sea, ya vienen... Como les decimos nosotros, ya, a riesgo de que me llamen la atención en la asociación, pero ya son legales. Pero, yeah, sin embargo, ellos venían y con el cuidado, obviamente, claro, que siempre debemos tener, ¿no? Pero aprendieron y son unos excelentes muchachos. Claro, claro, uh-huh, que sí. Chévere. Seguimos entonces conversando. Tenemos otra pregunta para que te sigas inscribiendo en el sorteo que vamos a hacer de estos presentes que nos han traído los compañeros del grupo Cerro Azul número 9 de los Scouts del Ecuador. La pregunta para este bloque, que nos vamos a ir a los avisos parroquiales, nos vamos al corte de la Casa de la Cultura, es cuántos años tiene actualmente los Scouts en el Ecuador. Con esa respuesta, por favor, al WhatsApp 099-998-2849. Y volvemos enseguida. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La inauguración será el viernes 7 de junio en las salas de Eduardo Kickman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago a las 7 de la noche. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Diseños precolombinos, propios de las fiestas andinas de la cultura Cayambi, Natabuela y Otavalo. Estarán plasmados en la exposición pictórica Mayanza Cosmovisión, del maestro Luis Humberto Jácome Mayanza. La obra trata de problemas sociales que está vinculado con el universo. Esto nos da la posibilidad, a través de la pintura y a través de las formas en las cuales empleo, el juego lúdico con el color y la forma misma de los personajes que están puestos en mi obra. La muestra se inaugura el 6 de junio a las 7 de la noche en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos el día de hoy, 3 de junio del 2019. Tenemos a las siguientes personas ya inscritas en la trivia que estamos haciendo con los compañeros del grupo Cerro Azul, del Movimiento Scout del Ecuador. Tenemos a María José Morales, quien ha contestado a 2 de las preguntas y de manera correcta. Javier Armas, que ha contestado a 1 de manera correcta. Vero Torres, que ha contestado también a 1 de forma correcta. Y Verónica Lomas también a 1 de manera correcta. Arrancamos este bloque con una tercera pregunta. Para que tú puedas ganarte, como decíamos, tenemos unos bolsos, unas insignias y unos stickers de valores que muy generosamente han traído los compañeros del grupo número 9. La siguiente pregunta es, y que puedes contestarnos al WhatsApp, es ¿cuál es la fecha de cumpleaños de la Asociación Scout del Ecuador? Te recuerdo las preguntas que hemos estado haciendo. Hicimos la primera, que era ¿cuántos artículos tiene la ley Scout? Uh-huh. La otra, que es ¿cuántos grupos Scouts hay en Quito? Ahorita salimos con ¿cuántos años tiene la Asociación de Scouts? ¿Y cuál es la fecha de cumpleaños de la Asociación Scout del Ecuador? Chévere, esperamos tus respuestas y te vamos a apuntar. Cuéntenos, Pablo, Carolina, ¿cuándo nace Cerro Azul? ¿Por qué se llama Cerro Azul? Son el grupo número 9 de la Asociación Scout del Ecuador. Están cumpliendo 28 años como grupo. ¿Cómo nace? ¿Cuál es el objetivo del grupo? ¿Cuántas personas están? En fin, cuéntenos, por favor, sobre su grupo Scout. Bueno, primero, para que todos tengan oportunidad de participar con nuestros premios, ahí si se revisan www.scoutsdeecuador.org van a encontrar todas las respuestas a las preguntas. Bueno, el grupo Scout número 9 Cerro Azul se funda el 21 de mayo de 1991. Ya. ¿Sí? Con esta ilusión de varios dirigentes de conformar este espacio para que los jóvenes de la ciudad de Quito puedan involucrarse, empiecen a aprender, empiecen a participar. Entonces, posteriormente a eso, bueno, se realizan muchísimas gestiones por parte de los adultos voluntarios, que es parte de nuestro voluntariado, de nuestro trabajo sábado a sábado, de ir captando gente. Entonces, tenemos por ahí a Gabriel Vega, que es uno de los scouts que conformó en un inicio el grupo, uno de los fundadores. Luego vienen dirigentes que recordamos con mucho cariño, como Roque Santos, como Alfredo Acosta, sí, que ahora en nuestro aniversario se hicieron presentes. Entonces, Cerro Azul, bueno, el scout ama y protege a la naturaleza, ve a ella la creación de Dios. Entonces, en ese marco simbólico, ¿no es cierto?, nuestra flor de lis, como podremos ver en nuestra página también de Facebook, si es que nos revisan ahí, Grupo Scout número 9, está obviamente identificado el Cerro Azul, ¿ya? ¿Por qué la flor de lis? Porque la flor de lis es el símbolo mundial de todo el movimiento Scout, sí, que nació con Baden Powell en aquellos años en Inglaterra, donde representa prácticamente las tres virtudes y los tres principios de un scout. Entonces, el scout, Dios, patria y familia, Dios, padre, son los principios, y los valores abnegación, pureza y se me fue la otra. Pero Tomaron la lección. Lealtad, negación y pureza. Ya volvió a mi mente. Entonces, siempre nuestros grupos van a tener una flor de lis. Nuestra flor de lis, entonces, está representado el Cerro Azul, ¿no es cierto? Tenemos en Galápagos nosotros esta montaña que se llama Cerro Azul. Entonces, basados en este principio de cuidado a la naturaleza, está el Cerro Azul. Incluye también los nombres de todas nuestras unidades. La unidad, la manada Río Amazonas, ¿sí? Por nuestro río Amazonas que cruza nuestro país, está representado en la flor de lis. La tropa Sendero Andino, sí, siempre los chicos tienen un sendero al que seguir, ¿no es cierto? ¿Y qué más que un sendero andino aquí en Quito, en nuestra serranía? Para los chicos más grandes, sí, la comunidad Aini. Aini es una palabra que traducida al español significa compromiso, reunión, conjunto, donde están nuestros chicos. Y los rovers, los más grandes, la que son la comunidad Cóndor, ¿sí? Cóndor, el cóndor andino que tenemos en nuestro país. Entonces, se conforma así, ¿no es cierto?, desde un principio en el año 1991 con estos fundadores del grupo que le empiezan a dar estructura y posteriormente a eso, pues empiezan a realizar gestiones y todo. Inicialmente no activábamos donde es ahora nuestra sede, si nuestra sede actual es la Universidad Politécnica Salesiana del Girón, justamente donde era antes el Colegio Spelman, pero habíamos pasado por dos o tres sedes previas. Entonces ahora tenemos la apertura de la universidad que nos recibe, que estamos ahí ya fijos como sede y pues es nuestro lugar de activación. En el caso de Pablo y mi persona, nosotros venimos de otro grupo scout de hace muchos años atrás, más o menos unos 20 años atrás, del grupo scout número 2 de Hermano Miguel. Por diversas circunstancias que nunca faltan, los grupos se disuelven. Entonces quedamos dirigentes como que un poco en el aire, y nuestro espíritu pues es seguir sirviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí aparece este gran personaje, Andrés Guijarro, que es nuestro amigo, el gato, quien conjuntamente con Alfredo, con Roque, estaba Diego, Pao, Belén, algunos dirigentes que ya habían cumplido su etapa dentro del grupo. Entonces, cuando un adulto cumple su etapa, ¿no es cierto? Nunca deja de ser scout, primero. Pero ya llega un punto en el cual sus responsabilidades familiares, profesionales, le impiden tener este tiempo libre de sábado a sábado para compartir con los chicos. Entonces llegamos nosotros junto con Jonathan Ramírez, con Mónica Terán, en el año 2014, a reintegrarnos a este nuevo rumbo del grupo y a empezar a activar como dirigentes. Entonces, ya de eso, pues son 5 años que tenemos el gusto de compartir con los chicos las experiencias, las vivencias que hemos tenido. Entonces, un poquito en resumen, eso es lo que ha ocurrido con el Cerro Azul ahora. Tenemos al momento 75 chicos inscritos a la Asociación Scouts del Ecuador. Es un buen número. Entonces, estamos a 25 chicos de estar dentro del top 10 de los grupos que tienen mayor cantidad de inscritos. Entonces, ahí es nuestra cordial invitación a que nos visiten, nos pregunten, nos llamen y vean que realmente el cambio en los chicos es visible, ¿no? ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿cómo, por ejemplo, de las personas que nos están escuchando, tanto jóvenes como padres de familia quizás que estén interesados en que sus hijos o ellos mismos, jóvenes que nos escuchan, interesados en ser parte del grupo número 9, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos para ser parte del grupo? Bueno, a veces cuando vienen personas que son nuevas y no conocen del movimiento, porque vienen personas que dicen, mi ñaña fue scout o mi papá fue scout y quiero volver a ser scout, como que tenemos un poquito más de comprensión a lo que venimos. Pero hay en otras ocasiones que ya nos ha pasado y la experiencia nos permite decir que piensan que, como les decimos nosotros, ¿no es cierto?, es un club vacacional. Claro. Y ser un scout no es ser un novelero, por ahí. No es un tema de ahora sí, de mañana no tengo tiempo, mil disculpas, no puedo ir, no, eso no es. Entonces, lo primero que les pedimos es que vengan, nos conozcan, ¿no es cierto? Estamos en la sede, eventualmente no estaremos por nuestra planificación, pero casi siempre estamos en la sede. Se comunican con el jefe de grupo, él les dará las indicaciones de dónde, cuándo, a qué horas está. Entonces, les pedimos que vengan 4 sábados inicialmente. Uh-huh. Entonces, tanto papá, mamá como el joven va a ver cómo son las actividades. Entonces, habrá chicos que les encanta y al otro sábado ya vienen con el uniforme y deben la pañoleta y se emocionan, ¿no? Pero hay otros chicos que no, que necesitan pasar esos sábados para ver si les gusta o no. Si es que ya les gustó, si es que están de acuerdo papitos y jóvenes en el tema este de pertenecer al Scout, pues hablamos de un proceso de inscripción, que es muy importante, porque primeramente porque con eso el joven ya está identificado con el movimiento. Entonces es un rubro económico que se cancela, que le permite a la vez tener un seguro contra accidentes. Y es muy necesario para nosotros, los voluntarios, tener a chicos asegurados. Dando gracias a Dios, en nuestra trayectoria nunca hemos tenido una desgracia que lamentar, pero siempre es necesario contar con este seguro. Entonces los chicos están protegidos los 7 días de la semana, 24 horas al día, estén o no estén activando como scouts. Entonces eso, es una ventaja. Eso es muy bueno porque de una u otra manera es cumplir también lo que tú comentabas hace un momento de la ley scout. Exacto. O sea, estar bien planificado, bien organizado. Entonces, bueno, eso da resultado, y el resultado es que no haya habido accidentes. Exacto. Ajá, por eso decimos, los accidentes no existen, ¿no? Sino claro, que algo sucedió, algo se hizo mal, y por eso fue. Sucede. Algo sí. Pasó. Entonces, me parece chévere, me parece chévere. Sí, sí, entonces, hablamos de ese proceso, los jóvenes ya tienen la posibilidad, muchas veces nos da mucho dolor decirles a sus mamás, sus papás, este sábado nos vamos al Parque de la Carolina, por ejemplo, que fue este sábado, ¿no es uh-huh. cierto? Y ya nos confirman si van a ir, y nos toca llamarle y decir, bueno, no está inscrito aún, necesitamos que realmente esté inscrito. No, pero solo van al parque. No importa, estamos saliendo de la sede y necesitamos, por seguridad nuestra, que su hijo esté asegurado. Entonces, pasan ese proceso, luego vienen eventos nacionales, distritales, grupales, internacionales. Pues, por ejemplo, ahora para la manada Río Amazonas estamos promoviendo el rally de manadas. Entonces, un encuentro de toda la unidad manada, todos estos pequeños de 7 a 11 años se van a reunir aquí en Quito durante 4 días para realizar actividades a su edad. ¿No es cierto? Ahora en enero 2020, en cambio, los más grandes, tropa y caminantes, van al YANCAM Interamericano en Brasil 2020. Tenemos una muy buena y excelente delegación del grupo. Están 23 inscritos al evento. Entonces, todas esas cosas permiten el desarrollo de los chicos, y una vez que ingresan al movimiento se van enamorando. Entonces ahora, Caro, quiero irme a Corea, quiero irme a Islandia, perfecto. O sea, vamos trabajando, porque tampoco es y nos ha pasado de llegar a inscribirse solo para el evento. Entonces no les conocemos o no les vemos durante el año y solo vienen el día del evento. Entonces eso tampoco es trabajo tanto de jóvenes, padres de familia, voluntarios, de crear un programa atractivo para que el chico diga, sí, yo quiero irme en el 2023 a Polonia, pero ¿qué hago yo para irme a Polonia? No es solo el tema económico de pagar y estoy inscrito y pago, no. Tengo un proceso. ¿Qué temática tiene Polonia? Además que ese proceso también nos enseña, creo yo, o sea, escuchando lo que me dices, Carolina, nos enseña el hecho de que uno tiene que ir generando los recursos que necesita para. Exacto. O sea, no solamente en el tema ahorita que hay un objetivo, un campamento, sino en toda la vida, ¿no? O sea, si yo tengo un proyecto, quiero emprender un negocio, pues entonces voy trabajando, y qué cosas voy haciendo para capitalizarlo, qué cosas voy haciendo para, no sé, comprarme un auto, una casa, qué Exacto. sé yo. Entonces me gusta mucho. Vamos a irnos a un corte musical que tenemos, y al volver pues vamos a jugar un poco la ruleta, que es nuestro conocido segmento acá en el programa, y daremos también en los resultados. Tenemos más personas que nos han escrito. María José Morales escribe 21 de mayo. Creo que está googleando. Ya vamos a ver si está bien o está mal. Y tenemos también, nos ha vuelto a escribir, 27 grupos de los scouts en Quito. Nos pone Verónica Torres, 27 grupos. Nos pone también que desde 1922... Pero acá rectifica, pone 1920. Sí, está bien. Y el cumpleaños nos pone que es el 26 de marzo. 26 de marzo. Listo, ya vamos a ver cuáles son los ganadores al volver, y nos vamos entonces con el corte, por favor. Se terminó. Y esta vez no quiero más mentiras, ¿para qué? No quiero estar fingiendo. cruzamos esa línea, no queda otra salida, me cansé de amarte y no hay solución. La vida fue cambiándome, no siento tus caricias como ayer. Aquí no hay otra mujer y hoy te estoy dejando, voy solo caminando, me cansé. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Seguimos entonces sacándonos los cucos. Antes de pasar a nuestra ruleta, tenemos los ganadores del día de hoy. Y vamos, tenemos incluso, de acuerdo al número de respuestas que nos han dado y de acuerdo también a la cantidad de aciertos que han tenido, hemos justamente ahorita distribuido los premios. Y tenemos a la ganadora de la trivia del día de hoy, que es Verónica Torres, con 4 aciertos. 10 artículos son de la Ley Scout, 30 grupos son en la ciudad de Quito, 99 años tiene la Asociación Scout del Ecuador, y su cumpleaños el 26 de marzo de 1920. Correcto, entonces, Verónica Torres, un aplauso. Bravo. Verónica, se lleva un bolso. Tenemos María José Morales con 2 aciertos y Javier Armas con 2 aciertos, se llevan una insignia conmemorativa de colección. Muy bien, un aplauso. Y Verónica Lomas y Juan Bonilla, que nos escribieron también, con 1 acierto cada uno, se llevan un sticker de valores. Un aplauso también para ellos. Chévere. Y vámonos entonces, por favor, con nuestro segmento La Ruleta. Sacándote los cucos presenta Ruleta Coaching. Chévere. Tenemos entonces la ruleta. Por favor, Carolina, Pablo, adelante, de vuelta a la ruleta. A ver. Vamos a ver qué área de la vida tenemos hoy. El área personal. Mira qué interesante. Tiene que ver mucho con nuestras creencias, nuestros valores, nuestros principios fundamentales de la vida, el cómo vemos la vida. ¿Cómo ve un scout la vida? ¿Cómo es en persona, o sea, en la parte de su parte personal, un scout? Bueno, en la parte personal, bueno, un scout es la persona que no se rinde. Ya. Es la persona que tiene un sueño y que lo cumple. Sí, entonces, personalmente yo soy de formación ingeniera agrónoma, entonces el estar en contacto con la naturaleza constantemente me permite vivir mi ley al 100%. Entonces, yo amo a los animales, amo a las plantas, busco lo mejor siempre en los espacios que tengo en mi vida personal, en mi vida profesional. Y aparte, bueno, ser un scout también nos abre muchas puertas en el ámbito laboral. Sí, hay muchas personas que valoran mucho la hoja de vida scout cuando nos presentamos, cuando nos damos a conocer. Pues no solamente somos individuos que estamos buscando un sueño, sino que atrás de eso tenemos capacitación. Entonces, un dirigente scout en su vida personal se capacita no solamente para ser scout, sino para ser un buen ciudadano, una persona de servicio. Por eso nuestro lema es siempre listos. Entonces, estamos siempre listos a poder colaborar en cualquier ámbito, a poder prestar una mano. Un scout hace una buena acción al día sin esperar recompensa. Entonces, dentro de nuestra vida personal, siempre un scout va a tener muchas áreas en las cuales decir yo te ayudo, yo te apoyo, o yo mejoro, yo ayudo. Muy servicial, ¿no? Exacto, o sea, muy presta a servir a los demás. Genial, me parece chévere. ¿Algún mensaje final, mi querido Pablo? Estamos ya cerrando el programa del día de hoy. Bueno, ante todo agradecer, gracias por el espacio que nos han entregado. Y el mensaje es, anímense muchachos, anímense adultos, jóvenes, a formar, ser parte del grupo más grande de jóvenes a nivel mundial. Se les hace una cordial invitación. También a nuestro pueden visitar la página de la Asociación Scouts del Ecuador para que si desean ingresar a algún grupo pueden ver qué grupo está cercano a su lugar de domicilio y bueno, les esperamos a todos. Chévere, chévere. Muchas gracias Carolina, muchas gracias Pablo muchas por haber gracias. Compartido con nosotros. Espero que esta misión que tienen ustedes se siga multiplicando durante muchos años más, que tengan un feliz cumpleaños como grupo, muchísimas bendiciones. Y a todas las personas que han ganado los premios el día de hoy, los esperamos el día sábado siguiente, es este sábado, que vendría a ser sábado 8 de junio en la Universidad Politécnica Salesiana a las 8:30, 9:00. A partir de las 8:30 de la mañana. A partir de las 8:30 de la mañana, por favor, preguntar por Carolina o por Pablo para que pueda retirar sus premios que se han ganado el día de hoy. Yo te agradezco por haber compartido conmigo esta hora de tu vida. Te deseo una excelente semana, que todo lo que hagas funcione. Y si no funciona, pues vuélvelo a hacer para que funcione. Te mando un abrazo, recuerda que el mundo es tuyo y que no existe nada que pueda detenerte. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.